Sí, ahora yo. Vamos, hijo de... Siendo... Vamos, hijo... Vamos. Ahora yo. Vamos, hijo de perra. Siento esas palabras que no quise decir, pero dije. Cuando no hay conexión entre lo que piensas y lo que dices. En tus ojos lluvia triste, mi corazón no está confuso. Es ese velo negro que a veces nos seduce. A ti no lo sé, tú eres joven fuerte. No malgastas tu vida contenida, no te transformas en serpiente. Tú solo aprendes lo bueno, lo transformas en algo mejor. Haces de esta vida un día bonito de excursión por nuestro mundo. Nos conocimos en la montaña. Nuestros senderos se cruzaron en días de temores, dudas y condenas. Hoy me refugio en tu aura, hoy vivo con esperanza. Hoy vivo seguro de lo que digo, hoy vivo. Vivo en la acera de al lado, por fin revivo mis orígenes. Vivo en una aldea olvidado, rencor, recuerdos. Escuchando el sonido de un viejo pájaro. Tal fondo mis malas energías en algo que estás escuchando. Y luego mi cuarto, que caña. Uno se come la piña, se gasta en la pasta. Y qué te diría, yo prefiero la acera de al lado. Trabajos caseros, denominación de origen. Es el reto, es mi reto. Subirte en mi burbuja, enseñarte tu mundo visto desde otro punto. Oculto ante la prohibición y sus leyes. Evitando sus multitudes y sus falsas pendientes, vente. Yo seguro que iré contigo. 5 años caminando por el mismo sendero. Y sé que estoy en lo cierto, sé que hago lo correcto. Tu aura no falla, yo soy tu misionero. Tu profeta de la base y del verso. Escribiendo, hago mis propias bases. Trajes de encaje para tus humildes frases. El hombre me gritaba como un loco. Con unas palabras de respeto hice que se pusiera un poco rojo. Cojo, mentiroso, feo, miedosos. Mal pagadores y viciosos. Y lo atraseinas. Muchas miradas y pocas historias. Representando las pedanías y los pueblos. Que esta puta mierda no suena. No interesa el aforo. No interesa que los magis del pueblo se pongan bobos. Menudo safari, de buen rollito a porrito. Que me te he dedicado para todos los chicos de los parques. Chico, el buen rollo se acaba cuando faltas el respeto. ¿No lo ves? El en vez de las cosas todo se puede torcer. Mi mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Artista, abre tu mente, hay que ser más realista. ¿De qué rollo vas? ¿De dónde vienes? ¿Cuántos años llevas tú por esos andenes? ¿A qué vienes? Tanto marujeo se pasó el tiempo a la pregunta. El chico seguía amparrado pensando en letras más profundas. ¿Qué? Que poco abundan, reflexiona, pasa el tiempo. La peña se desgasta, pero tú sigues subiendo solo por esos templos. Rap de conexión de historias largas. XRAR, ponte, arranca. RQR, tus sueños sin realizar los que son. Si no mueves el bolito, tu base se queda sin guarnición. Y los chicos sin subvención. Y la base no parará hasta que no termine la grabación. Ponte, arranca, cárgate de energías, hay formas varias. Borra tu nube negra y cárgala de buena sustancia. O de las alabanzas, las habladurías. La peña que la rayaba la miraban a la última fila. No se fijan, no quieren aprender. Prefieren subirse al burro y que les lleva el Edén, al burdel, al top ten. Falsas historias, falsos caminos que solo llevan a la condena o al abismo. Yo. Todos podemos cambiar, ser mejor. Todos podemos colaborar por un sistema mejor. Pero sectas cristianas nos gobiernan. Especuladores políticos se encargan de que tú no te des cuenta. Intenta saltar el muro, le quedan 5 años. Hizo algo malo vencer a lo que ellos también estaban tomando. Prohibición, condenas. ¿Por qué no encierran a los que roban de nuestra cartera? Ya, ¿por qué no encierran a los que roban de nuestra cartera? Vaya tela, ¿cómo me voy? Empiezo con el dulce y de paso al sala. Lo guardo, me voy a la Quill 2005. Haciendo del mal algo refrescante. Que no se despanillos mutantes. Ya, yeah. Eso es lo que siento. Siento esas palabras que no quise decir, pero dije. Cuando no hay conexión entre lo que piensas y lo que dices. En tus ojos lluvia triste, mi corazón no está confuso. Es ese velo negro que a veces nos seduce. Ya, yeah.